Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es octubre 9 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Isaías, estaremos leyendo los capítulos 40 y 41, el libro de Filipenses capítulo 4 y el libro de Proverbios capítulo 16 del versículo 17 al 33. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 1. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y proclamadle que su condena ha terminado y que su iniquidad ha sido perdonada, que la mano de Jehová ha recibido el doble por todos sus pecados. Una voz proclama en el desierto: preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad para nuestro Dios. Todo valle será rellenado, y todo monte y colina rebajados. Lo torcido será convertido en llanura, y lo escombroso en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria de Jehová, y todo mortal juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Una voz decía: proclamadlo, y yo respondí: ¿qué he de proclamar? De todo mortal es hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba, la hierba se seca, y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sube sobre un monte alto, oh Sion, tú que anuncias buenas nuevas. Levanta con fuerza la voz, oh Jerusalén. Tú que anuncias buenas nuevas, levántala, no temas ni di a las ciudades de Judá, he aquí vuestro Dios. He aquí que el Señor Jehová vendrá con poder y con brazo gobernará por él. He aquí que su retribución viene con él y su obra delante de él. Como un pastor apacentará su rebaño, un brazo lo reunirá, a los corderitos llevará en su seno y conducirá con cuidado a los que todavía están criando. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y calculó la extensión de los cielos con su palmo? ¿Quién contuvo en una medida el polvo de la tierra y pesó los montes con báscula y las colinas en balanza? ¿Quién ha escudriñado el espíritu de Jehová y quién ha sido su consejero y le ha enseñado? ¿A quién pidió consejo para que le hiciera entender o le guió en el camino correcto o le enseñó conocimiento o le hizo conocer la senda del entendimiento? He aquí que las naciones son como una gota de agua que cae en un balde y son estimados como una capa de polvo sobre la balanza. Él pesa las islas como si fueran polvo menudo. El Líbano no bastaría para el fuego, ni todos sus animales para un holocausto. Todas las naciones son como nada delante de él, son consideradas como él como cosa vana, y como él no lo es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imágenes le compararéis? El escultor hace una imagen de fundición, y el platero la recubre con oro y le funde cadenas de plata. El que es pobre para ofrecer tal ofrenda, escoge una madera que no se pudra y se busca un escultor experto para que le haga una imagen que no se tambalee. ¿Acaso no sabéis? ¿Acaso no habéis oído? ¿Acaso no se ha dicho desde el principio? ¿Acaso no habéis comprendido la fundación del mundo? El que es, el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes le son como langostas. Él despliega los cielos como un velo y los extiende como una tienda para habitar. Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra hace como cosa vana. Apenas plantaos, apenas sembraos, apenas su tallo ha echado raíz en la tierra, Él sopla sobre ellos y se secan. El torbellino los levanta como la paja. ¿A quién, pues, me haréis semejantes para que yo sea igual?, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién ha creado estas cosas. Él saca y cuenta al ejército de ellas, a todas llama por su nombre, por la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza ninguna faltará. ¿Por qué dices pues a Jacob, o hablas tú, oh Israel? Mi camino le es oculto a Jehová, y mi causa pasa inadvertida a mi Dios. ¿No lo habéis sabido? ¿No has oído que Jehová es el Dios eterno, que creó los confines de la tierra? No se cansa ni fatiga, y su entendimiento es insondable. Da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y caen. Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Libro de Isaías, capítulo 41, versículo 1. Guardar silencio ante mí, oh costas, y renueven fuerzas las naciones. Acérquense y entonces hablen, acerquémonos juntos para el juicio. ¿Quién despertó del oriente al que para justicia convocó a sus pies? Entregará delante de él las naciones, de modo que tengan dominio sobre los reyes. Los convertirá en polvo con su espada y con su arco en paja arrebatada. Los perseguirá y pasará en paz por una senda donde sus pies nunca habían caminado. ¿Quién ha hecho esto y realizado esto? Llamando a las generaciones desde el principio, yo Jehová soy primero y yo mismo estoy con los últimos. Las costas han visto y lo temen, los confines de la tierra tiemblan, se congregan y acuden. Cada cual a su compañero dice su hermano, esfuérzate. El escultor anima al platero y el que alisa con martillo dice al que golpea el yunque, con respecto a la soldadura, está bien. Luego lo firma con clavos para que no se tambalee, pero tú, oh Israel, eres mi siervo. Tú, oh Jacob, a quien escogí descendencia de Abraham, mi amigo, yo le tomé de los extremos de la tierra, de sus regiones más remotas te llamé diciéndote, tú eres mi siervo, yo te he escogido y no te he desechado. No temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré con diestra de mi justicia. Y aquí que todos los que se enardecen contra ti serán avergonzados y afrentados, los que contienen contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que contienen contigo, pero no los hallarás más. Aquellos que te hacen guerra serán como nada y como algo que ya no existe. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te forma fuertemente de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusanito de Jacob, vosotros los poquitos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel. Y aquí que yo te he puesto como trillo, como rastrillo nuevo lleno de dientes, trillarás los montes y los harás polvo, y a las colinas dejará como tamo, los levantarás y se los llevará el viento, el torbellino los esparcirá, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los necesitados buscan agua y no la hay, su lengua se reseca de sed, pero yo Jehová le responderé, yo el Dios de Israel no los abandonaré. Sobre las cumbres áridas abriré ríos y manantiales en medio de los valles, convertiré el desierto en lagunas y la tierra reseca en fuentes de agua. Haré crecer en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos, pondré en la región árida cipreses, olmos y abetos, para que vean y conozcan, para que juntos reflexionen y entiendan que la mano de Jehová ha hecho esto y que el Santo de Israel lo ha creado. Presentad vuestra causa, dice Jehová. Exponed vuestro argumento, dice el rey Jacob, que se acerquen y nos anuncien lo que ha de suceder, declárenos las cosas que han sucedido desde el principio y prestaremos atención, o hacernos oír las cosas que han de venir y sabremos su final. Decidnos lo que ha de venir después, para que seamos que vosotros sois dioses, por lo menos hacer bien o hacer el mal, para que nosotros tengamos miedo y también temamos. Y aquí que vosotros nada sois y vuestras obras no existen, el que os escoja es una abominación. Del norte desperté a uno y vendrá. Desde el lugar donde nace el sol, él invocará mi nombre y pisoteará a los gobernantes como al lodo, como al alfarero pisa el barro. ¿Quién lo anunció desde el principio para que lo supiéramos? ¿Quién lo dijo de antemano para que dijéramos, él tenía razón? Ciertamente no hay nadie quien lo diga, ni quien lo anuncie. Tampoco hay quien oiga vuestras palabras. He aquí que yo fui el primero que declaré estas cosas a Sion, y a Jerusalén le daré un portador de buenas nuevas. Miré, y no había ninguno. Entre ellos no había consejeros a quien les preguntara para que me dieran respuesta. He aquí que todos son iniquidad, y la obra de ellos nada es. Viento y vanidad son sus imágenes de fundición. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Así que hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y luego a Sinquique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti también, fiel compañero, te pido que ayudes a estas hermanas que lucharon junto conmigo en el Evangelio, también con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Más bien, presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y a la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardadla en vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me regocijé en el Señor, porque al fin se ha renovado vuestra preocupación para conmigo. Siempre pensáis en mí, pero os falta la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentar con lo que tengo. Sé vivir en pobreza y vivir en abundancia, en todo lugar y en todas las circunstancias. He aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hortura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. También sabéis, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino que vosotros solos, porque aún en Tesalónica enviaste para mí necesidades una y otra vez. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todas las necesidades vuestras, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están contigo os saludan. Todos los santos os saludan, y mayormente los que pertenecen a la casa del César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Libro de Proverbios, capítulo 16, del versículo 17 al 33. La vía de los rectos es apartarse del mal, y el que guarda su camino, guarda su vida. Antes que la quiebra está el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir botín con los soberbios. El que está atento a la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón será llamado entendido, y la dulzura de labios aumenta el saber. Fuente de vida es el entendimiento al que la posee, pero el castigo de los insensatos es la misma insensatez. El corazón del sabio hace prudente su boca, y con sus labios aumenta el saber. Panal de miel son los dichos suaves, son dulces al alma y saludables al cuerpo. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al que al final es camino de muerte. El apetito del trabajador es lo que lo obliga a trabajar, porque su boca lo apremia. El hombre indigno trama el mal, y en sus labios hay como un fuego abrasador. El hombre perverso provoca la contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre violento persuade a su enemigo y le hace andar por caminos no buenos. El que entrecierra sus ojos para planear perversidades, el que aprieta sus labios consuma el mal. Corona de honra son las canas, en el camino de la justicia se encuentran. Es mejor el que se tarde en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Las suertes se echan en los regazos, pero a Jehová pertenece toda su decisión. Amantísimo Padre, delante de ti, Señor, nos presentamos pidiéndote, Señor, perdón por los pecados que hemos cometido de pensamiento, de obra, Padre. Señor, por favor, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, Padre. Permítanos estar delante de ti, Señor, con un corazón limpio, con una mente limpia, Padre, porque tú te lo mereces. Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por seguir, Señor, instruyéndonos, por seguir guiándonos. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salud, Señor, que tú nos das, Padre. Gracias por el techo, Señor, que tú provees a nuestras vidas. Padre, por eso, Señor, te pedimos, Señor, que por favor perdone nuestros pecados, lávanos con la sangre poderosa de Jesucristo, renuévanos cada día, Padre. Danos nuevas fuerzas, Padre. Levántanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestras alas, Señor, y volar como las águilas, Señor. Renuévanos, Señor, para que de esa misma manera, Señor, nosotros, Señor, podamos ser bendecidos por ti, Padre, y también bendecir a los demás, Padre. Señor, ¿qué fuéramos sin ti? Gracias, Señor, por cuidarnos, por guardarnos. Gracias, Señor, por poner tu mirada sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, Padre. Gracias por esta oportunidad, Padre, y por los medios, Señor, que tú nos facilitas, Señor, para poder, Señor, escuchar tu palabra. Señor, te pido por todos aquellos, Señor, que nos están escuchando, Señor, que tú los bendigas, que tú contestes sus peticiones, Padre, que tú, Señor, te manifiestes, Señor, en sus vidas, que tú contestes, Señor, aquello, Señor, que es imposible para nosotros, Padre. Señor, que tú lo hagas posible, porque lo creemos y lo declaramos, Señor. Señor, ayúdanos a tener la fe, Señor, la medida de fe, Señor, que tú quieres que tengamos. Señor, tú has puesto fe en nuestras vidas, tú nos has puesto una porción, Señor, de fe en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ejercitar esa fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar pasos de fe, Señor, para agradarte, Señor, y para que tú te puedas mover, Señor, en nuestras vidas. Padre, si hay alguno que nos escucha que no te conoce, Padre, Señor, te pedimos de una manera bien especial, Padre, que tú, Señor, mandes ángeles ministradores a su vida, Padre, para que ellos conozcan que, Señor, que sin ti no somos nada, que sin ti, Señor, no podemos caminar, que no importa nuestra sabiduría, que no importa, Señor, nuestro entendimiento, Padre, somos cosa vana, Padre, sin ti, Señor. Padre, esa es mi petición y esa es mi plegaria en esta mañana, Señor. Que tú, Señor, nos sigas ayudando, que tú, Señor, nos sigas enseñando, instruyendo, Padre, que nos sigas bendiciendo, Padre, y que nos ayude, Señor, a tener la fe, Señor, que tú quieres que tengamos. Gracias por todo lo que nos das, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, a ti sea dada la honra y la gloria, Señor, por siempre y para siempre, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Y pues quiero comunicarles a todos aquellos que nos escuchan que esta semana que viene, empezando desde el lunes, el Señor ha puesto en mi corazón de poder orar específicamente por las peticiones de su pueblo, por las peticiones más bien de los que nos están escuchando. Si ustedes tienen alguna petición en especial, ya sea financiera, ya sea de salud, ya sea de matrimonios, de hijos descarriados, cualquiera que sea su necesidad, por favor déjenosla saber, porque toda la semana que entra, empezando desde el lunes hasta el domingo, vamos a estar orando por las peticiones específicas. El Señor ha puesto esto en mi corazón, y si usted tiene una petición, una necesidad, pues no duden en mandarnos un correo. No duden de llamarnos también si viven en los Estados Unidos, o si viven fuera de los Estados Unidos y quieren llamarnos, también son, esas llamadas son bienvenidas. Recuerden que somos una comunidad, somos una familia, aunque no nos veamos cara a cara, pues somos a una familia reunidos por el mismo espíritu, y por lo tanto pues sabemos que hay necesidades, y es bíblico y es del Señor que oremos los unos por los otros. Y pues si tienen una petición y si quieren compartirla con nosotros para que oremos por ella, déjenmela saber y con todo gusto estaremos orando por esas peticiones. Recuerden que nos pueden visitar en nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org. Ahí está un link para poderse comunicar con nosotros por medio de correo electrónico. También allí mismo pueden registrarse y suscribirse a estos podcasts que son absolutamente gratis. Y nuestra página también de links de ayuda. Si gustan comunicarse con nosotros, pues también lo pueden hacer por medio de un correo electrónico a nuestra dirección bibliadiaria@gmail.com. Se deletrea después de arroba, gmail.com. Y si gustan llamarnos, también lo pueden hacer a la área 830-554-9082. Déjenos sus mensajes, déjenos sus peticiones y con todo gusto las contestaremos. Sin más, los dejo y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria.